additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa'dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa'dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa'dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio de combate contra la mentira y la desinformación pagada por el gran poder sobre Cuba. Pagada, sí, por el gobierno de Estados Unidos y sus agencias, mediante decenas de medios digitales con la palabra Cuba en su nombre, que están sostenidos por la USAID, por la NET, es decir, por las agencias de inteligencia y por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Son Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet, etcétera, etcétera, etcétera. Medios que legitiman el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano y para que riamos sus crímenes en nombre de la libertad y la democracia. Hoy vamos a comenzar Cuba Información con una entrevista que hemos realizado en Madrid al grupo Buena Fe. Es un dúo cubano muy popular que está sometido al veto y al linchamiento mediático en Miami para doblegarlos y hundirlos económica y moralmente, para que el resto de artistas cubanos que quieren tener una carrera en el exterior y también en Cuba, por supuesto, sepan el precio a pagar. Tienen que hablar basura de la revolución. Tienen que sacar temas contra el gobierno cubano como Patria y Vida y otras canciones de los últimos meses. Es la puerta a los Grammy Latinos, a la industria musical controlada por la mafia de los Estefan. En contraste están las reflexiones de Buena Fe, de este dúo compuesto por Israel Rojas y Joel Martínez. Comenzamos con sus palabras, con esta entrevista, Cuba Información. Bueno, siempre el odio tiene un efecto ante los demás, ante los odiados. Y se trata precisamente de eso, se trata precisamente de que nosotros no nos vamos con el discurso de que quieren imponer ciertas personas desde Miami. Y como no estamos de acuerdo con ese discurso, pues entonces siempre se intenta lincharnos. Siempre tiene algún efecto, pero ahí vamos a estar nosotros. Somos lo que somos y lo vamos a seguir siendo. ¿Sabes? No estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el respeto. Estamos de acuerdo con que se respete la idea de cada cual. Pero ese no es nuestro discurso y nunca lo va a ser, porque afecta a Cuba, porque afecta a los cubanos que vivimos en la isla, afecta a todos los que vivimos en la isla. Así que, pues, por tanto y demás, efecto sí tiene, siempre tiene un efecto. Siempre te duele que otro cubano haya sido manipulado o quiera intentar manipular a otros y quiera hacerte daño con su odio y demás. Pero nosotros somos eso, ¿sabes? Somos las canciones que hacemos, somos lo que ves. Hay gente que se desayuna ahora, que nosotros siempre hemos dicho que somos artistas comprometidos con nuestro tiempo, con nuestro país. Hay gente que se desayuna ahora, que siempre hemos estado en el corazón de los problemas, que siempre entendimos que no hay mejor guarida que la luz que quema, que estar en el centro de los conflictos, de los problemas, para señalar las deficiencias, pero militando el amor con nuestros compatriotas. Y hay gente que creía que eso era una pose. Hay gente que, como vive en una pose, cree que todos los demás viven en una pose. Hay gente que mide a los demás por la propia vara moral que porta. Y en eso comete un error. O sea, nosotros nunca hemos sido engañosos, siempre hemos sido profundamente sinceros. Hemos criticado lo que está mal y seguiremos criticando lo que está mal, sencillamente porque creemos que es la mejor manera de tener un país mejor. Pero jamás seríamos unos entreguistas, unos desfasados que andan esperando a toda costa que nuestro país se convierta en una democracia normal, como la normalidad que tenemos en el resto de la región, donde en Colombia mueren líderes sociales, algunos de ellos sin saber que eran líderes sociales, porque no han ganado conciencia de que lo son y ya lo ven como peligrosos y son capaces de desaparecerlo físicamente. Uno puede sacar un paralelo en otras etapas históricas parecidas de oscurantismo y fijarse en qué hicieron esos grandes artistas, los grandes artistas, de qué lado se pusieron, cuál fue el arte que fueron capaces de generar, desde la ética, cuál fue la ética que abrazaron. No importa si eran un poco más de derecha, de centro, de izquierda, no importa si eran católicos o protestantes, islámicos, no importa si eran ateos. Uno puede seguir la ruta de cuál fue la huella que fue dejando su obra, su arte, su compromiso. Yo creo que ahí está la respuesta. En el caso nuestro, tratamos de interpretar, a lo mejor estamos equivocados, pero tratamos de seguir la huella también de los creadores, incluso que en Cuba tenemos, y no pocos, que han sido capaces de tener una ética muy alta y una estética muy comprometida con su tiempo, con el amor, con la construcción, con lo mejor del ser humano. Ahí está el ejemplo de Silvio Rodríguez, ahí está el inmenso ejemplo que tenemos en Villena, ahí están Titón, que fue tan crítico con nuestros problemas, pero también fue un hombre tan militante, tan comprometido con la realidad de su tiempo. Tenemos ejemplos en el cine, en el teatro, en la música, en la canción. Formel fue un hombre al que conocí, al que tuve la posibilidad de conversar, un hombre también muy crítico con su realidad, pero muy comprometido con su pueblo, con el bienestar, con la esperanza de que pudiéramos salir adelante. Ahí está su obra que lo califica. Entonces, bueno, pues nosotros sencillamente tratamos de darle, de prolongar esa tradición humanista que invoca el bien, que invoca lo mejor y que trata, a pesar de todos los fascismos y todas las desgracias, de construir entre los seres humanos. Cuba Información. Varios cientos de personas están siendo juzgadas en Cuba por los sucesos del pasado 11 de julio, que según leemos en la gran prensa, fueron protestas pacíficas contra las que ahora se realizan juicios masivos y sumarios y en los que además hay niños presos políticos. ¿Protesta pacífica? No. Se está juzgando por actos de violencia extrema contra personas, empresas y bienes públicos, así como por el saqueo de al menos 44 tiendas de propiedad pública. ¿Juicios masivos y sumarios? ¿Recuerdan los disturbios de 2011 en Reino Unido tras la muerte de un joven por la Policía Metropolitana de Londres? Hubo 1.100 personas detenidas y, según leíamos en la prensa europea de entonces, fueron juzgadas de manera express a razón de unos 10 detenidos por hora. Los jueces no dan abasto. Ningún medio etiquetó aquello como juicios sumarios ni habló de represión. Al contrario, aplaudieron la acción policial y judicial. Menores presos. En los sucesos de Londres, la mitad de las personas encausadas sí eran menores, porque en aquel país la responsabilidad penal comienza a los 10 años, en España a los 14, en Cuba es a los 16 años. En los hechos violentos de julio estuvieron implicados 27 menores de esa edad. A unos se les aplica ya una atención educativa individualizada en sus escuelas. Otros han sido derivados a escuelas de formación integral y de conducta. Ningún menor ha ido a la cárcel, como sí sucede en Estados Unidos, donde cada día se producen 2.000 arrestos de niñas y niños y hay 44.000 en prisión, donde les es aplicable la cadena perpetua y hasta 2005 lo era incluso la pena de muerte. En aquel momento había 70 menores en el corredor de la muerte. En 2021, el ejército de Israel asesinó a 357 palestinos y palestinas, el 22% menores, y cometió 384 violaciones al trabajo periodístico, arrestos, palizas, disparos. En Colombia, por su parte, hubo 149 asesinatos de líderes sociales y el desplazamiento forzado de 72.000 personas. Pero leemos las palabras represión o régimen en las noticias sobre Colombia o Israel. No, están reservadas a países donde no hay asesinatos de Estado, como Cuba. Recientemente, el exministro británico de Industria reconocía que el veto del Reino Unido a la empresa china Huawei no tuvo nada que ver con la seguridad nacional. Fue porque los americanos nos dijeron que debíamos hacerlo. Lo mismo podría haber afirmado sobre el reconocimiento del gobierno títere de Juan Guaidó en Venezuela o sobre el robo del oro venezolano en Reino Unido. A tanto aún no se atreven, pero al tiempo, porque los principales diarios de Estados Unidos hablan abiertamente de fracaso de la operación Guaidó y hay voces de derechas como el expresidente colombiano Juan Manuel Santos que reconocen que aquella fue una de las mayores estupideces diplomáticas de los últimos tiempos. Y es que Venezuela es un caso paradigmático de doble rasero. El pasado noviembre, sus elecciones regionales eran calificadas como ilegítimas por el gobierno de Estados Unidos y por buena parte de la prensa occidental. Lógico, el chavismo arrasó. Pero qué curioso, porque en uno de los estados, Barinas, se debieron repetir. Ganó la oposición y entonces sí, la Casa Blanca felicitó al vencedor. Y no ha habido noticia ni artículo que ponga en duda la legitimidad de dichos resultados. Estados Unidos se ha retirado del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y del Tratado de Cielos Abiertos. Países de la OTAN tienen desplegadas cerca de 400 bases y emplazamientos militares en las fronteras rusas. Pero la prensa occidental nos bombardea con el peligro ruso a la seguridad mundial porque exige la no instalación de misiles en Ucrania y especula sin la menor prueba con que Moscú podría transportar armamento a Venezuela o Cuba. Pero de las 7 bases militares, esas no son rumores, son reales de Estados Unidos en Colombia, ni una palabra. El último informe de Oxfam señala que en pandemia las 10 mayores fortunas del planeta se han duplicado, mientras las rentas del 99% de la población han caído en picado. Otro informe, el World Inequality Report, indica que el 10% más rico posee el 76% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas el 2%. Sabemos también de la muerte el pasado año de 4.400 migrantes en el Mediterráneo. ¿Alguna condena a la crueldad del capitalismo en noticias, tertulias o artículos de opinión? No, las condenas son para el socialismo que, en circunstancia de guerra económica, tratan de construir países como Cuba. Y para despedirnos, lecciones desde la culta y civilizada Europa sobre cómo debe actuar una policía democrática. Las imágenes nos llegan desde Holanda con perros que muerden a manifestantes incluidos, para que vayan aprendiendo en Cuba. Quiero poner la tierra a mis pies, quiero decir que renazco esta vez. Que traigo nuevos bríos, nueva fe. Hace unos días fallecía repentinamente Suilén Milanés, cantante cubana, promotora musical, cantante como su padre, Paolo Milanés, y como sus dos hermanas, Lynn y Aide. Estamos escuchando el tema Quiero poner en la tierra mis pies. Suilén Milanés. Casi todo lo suficiente para avanzar. Quiero poner la tierra a mis pies. Quiero decir que renazco esta vez. Que traigo nuevos bríos, nueva fe. Quiero contarte todo, todas las noches. Darte de besos por las mañanas. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. Toda una odisea en busca de libertad, leemos. Destierran de Cuba a dos periodistas independientes del medio ADN Cuba. Muy triste y grave, sin duda. Pero, esperen, ¿periodismo independiente? ¿ADN Cuba? El diario español El Mundo nos lo explica, para que no tengamos dudas. ADN Cuba es una revista audiovisual independiente sobre arte, cultura, derechos humanos, LGBT y temas de actualidad sobre Cuba. Y el diario El País lo confirma. Son reporteros independientes que dejaron Cuba presionados por el régimen debido a su trabajo crítico en la isla caribeña, ya que, de nuevo, el régimen cubano mantiene una fuerte represión contra las voces críticas, incluyendo activistas, intelectuales, artistas y reporteros. Ah, bueno, todo aclarado. Pero, ADN Cuba, ¿de qué me suena? Ya. ADN Cuba, con sede en Florida, tiene una asignación de 2 millones de dólares de la agencia gubernamental USAID para los dos próximos años, en el marco de los llamados Programas para la Democracia en Cuba. Es decir, ADN Cuba es un medio digital que, como al menos otra decena más, es sostenido por el gobierno de Estados Unidos para la guerra informativa contra La Habana. Algo ilegítimo en periodismo y algo ilegal en derecho. Ilegal en Estados Unidos, si el caso fuera inverso, e ilegal en Cuba, donde la ley 88 castiga con pena mínima de 3 años de prisión a quien en los objetivos de la ley Hens-Burton, el bloqueo y la guerra económica, colabore con emisoras de radio, televisión, periódico, revistas u otros medios y reciba o distribuya medios financieros procedentes del gobierno de Estados Unidos o sus agencias. Conclusión, los mencionados no son periodistas independientes, sino propagandistas mercenarios de una potencia para la que trabajan justificando la agresión y el bloqueo a su propio país. Y no son perseguidos por su trabajo crítico, sino por violar las leyes antiinjerencia que existen en Cuba, en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Su salida, por tanto, no es un destierro, es una medida de indulgencia de las autoridades cubanas. Es el mismo caso de Orelvis Cabrera, que leíamos semanas antes, se desempeñaba como reportero del medio independiente Cubanet y se vio obligado a salir de la isla. Cubanet es otro medio digital que recibe anualmente de la USAID 300.000 dólares y 225.000 de otra agencia, la NED, para decir lo que dicta Washington. Al menos 54 grupos o medios disidentes reciben fondos federales a través de las agencias USAID y NED, a una media de 20 millones cada año. Pero las partidas secretas a empresas contratistas y a otros programas se desconocen, como se desconoce el presupuesto, gigantesco sin duda, de los equipos de la CIA dedicados a la desestabilización política de Cuba, con una incidencia especial hoy en día en la comunicación mediática y de redes sociales. La Casa Blanca se mostró alarmada y calificó como destierro y un desprecio a la Declaración Universal de Derechos Humanos la salida de la isla de sus periodistas mercenarios. Es lógico, como es lógico, que fueran apadrinados por el partido neofranquista español Vox y defendidos por Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. ¿A alguien le puede extrañar, procediendo de tres organizaciones que hoy comparten puertas giratorias con el poder político, empresarial y mediático occidental? Y es que era tu figura la causante de mi mal. El Ojo que te ve es un programa de la televisión cubana magistralmente conducido por la periodista Cristina Escobar, que aborda temáticas polémicas. Esta semana habla de la libertad de creación y expresión en Cuba, y en él participan creadores de la isla muy conocidos internacionalmente, como es el caso del trovador Silvio Rodríguez o el novelista Leonardo Padura. Escuchamos El ojo que te ve. Yo pienso que la libertad de creación es más allá de un derecho, digamos, es un principio. Es la posibilidad que tenemos los artistas de poder expresarnos, decir, trabajar, crear en todo el sentido de la palabra. Y encontrar que hay canales y hay vías para poder expresar mediante el arte no solo sus ideas artísticas, sino además sus ideas políticas, sus ideas de todo tipo, sociales, que pueda tener para poder manifestarla. Tener uno la libertad de poner y decir lo que siente y lo que determina apropiado. Que no se acoja a ningún manual de creación, que no se pase por ningún filtro. Sino que tú puedas ser libre de escoger, de estudiar, de investigar y encaminar tu creación artística por determinado estilo, por determinada corriente. Sin tener miedo a una represalia, a una consecuencia. Sin temor a una contención, sin temor a una censura. Pienso que la censura la debe tener incorporada cada persona adentro en el factor ético. Cada persona tiene una conciencia y sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que puede llegar a ser nocivo para determinadas personas o lo que puede afectar determinado punto clave en la sociedad. La sociedad como elemento siempre va a regular lo que la sociedad misma entiende que le es provechoso y le pueda servir para avanzar, ¿no?, como sociedad. Creo que sí, evidentemente hay límites que impone la sociedad, que impone el propio espectador, que impone la institución que jerarquiza los contenidos que se distribuyen. Definitivamente hay límites. Yo creo que el único límite que debe existir en la creación y en cualquier rama de la sociedad, que ya lo dice nuestra Constitución, es el límite que pone la dignidad plena, la dignidad del ser humano. Todo proceso que no dignifique, que no emancipe y que lo que haga sea degradar y mancillar los procesos, tanto individuales como colectivos, yo creo que sí deben tener límite, deben tener coto. No estoy a favor de la censura, pero sí de que la institución que es responsable de jerarquizar los contenidos y de difundir los contenidos ejerza en realidad ese poder sobre la difusión. Yo nunca estaría de acuerdo con permitir una obra de teatro o una obra cinematográfica donde se incentive la violencia contra la mujer o donde se incentive la homofobia o donde se incentive el abuso a los niños, o donde se incentive la violencia en general. Con un fin artístico, la violencia, el lenguaje soez, mostrar ciertos aspectos de lo marginal, pueden ser hasta educativos, porque te pueden revelar una zona en la que no debes caer o poner un foco de atención en lo que quizás eso pudiera pasar. Entonces hace falta un diálogo profundo a la hora también de decir puede ser, no puede ser, por qué, antes de llegar a ese resultado final que es la muestra del producto. Yo creo que lo más sano sería que nuestras instituciones se convirtieran entonces en ese espacio de tramitar esos consensos, de tramitar esos límites para el bien de la sociedad toda, porque al final el arte, el objetivo del arte tiene que ser una transformación social, pero también para el bien del propio creador y de los creadores que participan en el proceso artístico. En una sociedad donde medie o donde la fuerza central sea el mercado, sí. Pero en una nueva sociedad, o al menos en una sociedad que aspiramos construir, no funciona así. Es decir, el que paga no manda, el que te ayuda no manda, el que ayuda es un tramitador, debe ser, el deber ser es un tramitador, un factor que permite el diálogo, es precisamente entre el creador, la obra y la sociedad. El artista es responsable cuando puede entender su contexto, cuando puede comprender lo que está haciendo en función de su contexto. A nivel individual, cada uno también maneja ese tipo de compromiso, ese tipo de responsabilidades, ese tipo de alguna forma de principios. Existe la responsabilidad del artista a la hora de asumir esa libertad, porque la libertad no es solamente que te la den, la responsabilidad está en que esa libertad hay que merecerla y hay que ejercerla. pero debe ejercerse con mucha responsabilidad política, con mucha responsabilidad intelectual, con mucha responsabilidad artística. Y creo que lo primero es el compromiso de, digamos, no solamente contigo, sino, digamos, de ese producto con la sociedad. Entonces, a partir de ahí, podemos pensar la libertad como, como ese lugar que debemos habitar responsablemente. Verdadero privilegio tener este panel de personas que tienen mucho que contar sobre la libertad de creación por sus experiencias personales y sus saberes. Laidy Fernández de Juan es médico de profesión, pero se ha dedicado a escribir buena parte de su vida. En sus textos se observa un retrato agudo, simpático de la realidad cubana. Tiene una columna que se llama Hablando en Plata en La Jiribilla, que le invito a que lean. Silvio Rodríguez, cantautor, ha compuesto canciones desde el amor y la verdad hacia buena parte de los acontecimientos de la Revolución. Cuando revisitemos la historia de los últimos 40 años de este país, sus canciones serán una guía. Gracias por estar aquí. Quique Quiñones, en el Centro Promotor del Humor, trabajó duro para que los humoristas también asumieran la responsabilidad social y comprender que hacer reír es una cosa muy seria. Silvio, ¿cómo se configuran esos límites, esa autorregulación que debe tener un creador en su caso? ¿Cuáles han sido los límites que usted mismo se ha impuesto como creador, si es que se ha impuesto alguno? Es curioso. Yo sé que hay límites, pero yo nunca me he puesto límites. Hubo una vez, recuerdo ahora como una excepción, en que canté y escribí y canté una cosa en una grabadora. Y después la borré. Es la única vez que me pasó en mi vida. Y después hice una cosa con un contenido todavía peor que el que había. Me lo autopropuse. Porque dije, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo me voy a limitar a mí mismo? Yo jamás me he limitado. Me ha tocado que me han limitado los mecanismos que deciden qué es lo que se transmite y lo que no. Pero yo mismo he tratado de no limitarme. Quizás no solo porque hay cosas que sencillamente no me pasa por la cabeza tocar, porque son de elemental sensibilidad, no enfocarlas porque pueden ser muy desagradables, muy ofensivas para la gente, sino también porque es como me siento bien. No me soportaría si tuviera que pensar hasta dónde puedo decir y hasta dónde no. Y si usted tuviese que, por ejemplo, conversar con un creador que siente que su libertad ha sido limitada, entre otras cosas por tocar, utilizar mensajes que son inadecuados, que son lesivos a la sensibilidad humana, ¿cómo usted le explicaría eso a un creador? ¿Cómo dirimiría ese conflicto? Bueno, si yo a mí mismo no me he puesto límite, ¿cómo yo explicarle a un creador que se los ponga? Me parece que sería bastante difícil. Ahora, esa cuestión de vivir con los límites suele transformarse en una especie de, como de desafío interno para algunos. Yo recuerdo una vez que llegó un trovador muy conocido, a mi casa, se sentó en el portal y me dijo, hace 6 meses que no me suspenden una canción, debo estar muy mal. Quique, por ahí mismo, a veces hay, cuando una persona va a decir algo crítico o que desafía los discursos tradicionales, rápidamente la cosa es, seguro lo quitan del aire, sí. Seguro lo censuran. Es decir, la primera reacción que tenemos es hacia la sospecha de que creo que fue muy valiente, ¿no? ¿Cómo podemos normalizar el hecho de que la crítica es parte inherente también al arte? ¿Cómo se normaliza eso? Desde el humor es muy complicado. Primero, porque acabas de mencionar algo que es fundamental para los creadores del humor, que es la autocensura. O sea, manejar un fenómeno determinado y ser, digamos, auténtico y ser sincero es complicado. Porque el humor tiende a ser digamos, sectarista, tiende a buscar siempre puntos donde hay personas que se sienten identificados con él, se sienten agredidos por determinados hechos, y entonces ahí empieza el conflicto. O sea, ¿hasta dónde lo que yo estoy criticando es válido que se haga de esa manera cuando hay otras zonas de la sociedad que están también, que tienen problemas, ¿no? Y entonces muchas veces nos dicen a los humoristas, con tantos temas que hay, ¿por qué abordar esto y no otros temas? Bueno, precisamente porque el creador no es quien tiene que cambiar, quien tiene que transformarse la sociedad para ser mejor, ¿no? Y entonces cambiarán los temas y cambiarán las zonas de búsqueda. Pero yo creo que lo más difícil de todo esto es que no hay manera y coincido con Silvio y con Lady, pero no hay forma de que tú te sientes a crear un espectáculo, a desarrollar un tema determinado a partir del humor y que tú salgas a elaborar con límites propuestos, porque entonces ya está saliendo cercenado ese proceso que no sería un verdadero proceso creativo. Las instituciones tienen un rol fundamental en la sociedad y a veces la relación con los creadores es constructiva y a veces es destructiva. No obstante, hoy de lo que podemos hablar, por ejemplo, en la televisión, en un teatro, en una canción, a lo mejor hace 20 años era imposible pensar que eso fuesen temas importantes, que a la gente le interesara o se consideraban tan tabú o polémicos que eran imposibles de mencionar. Es decir, que de alguna manera eso va cambiando y tiene que ver también con el empuje de los creadores que lo ponen sobre la mesa con mucha valentía. Es decir, yo lo considero al menos así desde mi perspectiva. Ahora, Lady, la censura no siempre hay que interpretarla como una cosa, o podemos cambiar la palabra, la autorregulación, no siempre hay que interpretarla como una cosa negativa. ¿Cuán importante es la responsabilidad social del arte? Bueno, primero yo quisiera puntualizar un poquito más de la pregunta anterior con respecto a los límites, ¿no? Porque, claro, como yo soy la primera que le preguntan, yo siempre quedo como una pacata, ¿no? Y realmente no es así. Lo que explicó Silvio es muy interesante, porque no es que no existan límites, es que él mismo dice, a mí no se me ocurre hablar de una cosa que yo sé que va a ser dolorosa, que va a ser penosa. Bueno, eso es un límite. Lo que pasa es que es un límite muy propio. Que es penosa y dolorosa para mí también. Exactamente. Porque soy parte del dolor. Claro, a eso es a lo que voy. Nosotros no somos entes ajenos a la realidad. A nosotros nos duele lo que le duele a todo el mundo, o nos alegra, o estamos de acuerdo, o no estamos de acuerdo. Nosotros pertenecemos a la misma sociedad a la cual le escribimos, le hacemos reír o le cantamos, ¿ya? Entonces, por eso yo decía, para mí el objetivo fundamental, porque eso para mí es muy importante, ¿cuál es el propósito de lo que nosotros hacemos? Pues no tiene nada que ver con el ego, ni con el mercado, ni con el pago, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestra, por lo menos en mi caso, y estoy segura que de mis colegas también, nuestra necesidad espiritual de contribuir al medio en el cual nosotros hemos nacido, nos hemos desarrollado y donde vamos a morir. Entonces, es un poco la contribución en términos espirituales, un poco esa enorme responsabilidad que consiste en ser voceros de muchas personas que, por determinados motivos, muchas veces porque no han descubierto la vocación o sencillamente porque no tienen esa aptitud, como nosotros no sabemos nada de física cuántica, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido yo me refería a los límites, en enriquecer espiritualmente y enriquecernos nosotros mismos. Y otra cosa que coincido también con Quique, muchas veces se dice, pues, pero qué valiente, pero mira lo que dijo, o eso no debe ser, o aparece la tenebrosa censura, que puede tener muchos nombres, y yo siempre digo, bueno, pero es que lo realmente tenebroso no es que nosotros lo digamos, es que exista, es que esa realidad esté ahí. Nosotros lo único que estamos haciendo es reflejándola, porque eso también es importante. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y cuál es la solución? No, no, no. La función de un artista es cuestionar, es es preguntar, es señalar, es ser cronista de su tiempo, no es dar las soluciones, porque muchas veces también nos dicen, bueno, pero ¿y qué tú? No, es, esa parte a mí no me toca. A mí me toca decir que en la farmacia no hay medicamentos o que hay violencia contra la mujer en Cuba. Contar lo que vi. O contar lo que vi, exactamente. Ese es el compromiso realmente. A veces contar lo que uno ve es poco menos que un sacrilegio. Exacto. Claro, y uno no tiene la solución, no tiene por qué tenerla. Eso fue lo que yo viví, eso fue lo que yo vi. ¿Cuál es el, Silvio, cuál es el costo que tiene, yo pensando en obras censuradas, algunas por polémicas, otras porque el regulador considera que deben ser ocultas y realmente no son, es decir, hay obras que son más grandes porque fueron censuradas y que contradice su calibre artístico y en otros casos es sencillamente porque son verdaderamente polémicas. ¿Cuál es el costo que tiene la censura en este sentido? Yo no sé el costo que tiene la censura, yo lo que sí sé es que la historia del arte, los que se dedican a censurar o los que tienen esas preocupaciones en las sociedades, debieran conocer bien la historia del arte y debieran conocer que la censura no es una cosa nueva, que siempre ha habido censura en las obras artísticas y que muchas veces los sentimientos supremos de los artistas han estado reflejados en obras que se le han encomendado con otro contenido, como sucedió en todo el retablo de las iglesias y de montones de contenidos eróticos, obscenos, de todo, mostraban ahí los pintores, los escultores, porque sencillamente era la única forma que tenían de decirlo y lo decían como así. Y luego los estudiosos, al cabo de los años, han ido descubriendo esos códigos que los artistas, de los que los artistas se valieron. O sea que estas cosas que a veces pasan, pasan también por ignorancia, por no darse cuenta que los artistas, los verdaderos artistas, no se imponen límites. Luego salió un teórico por allá, Arnold Hauser, que se atrevió a decir y a demostrar que las obras de arte son desafíos, no provocaciones. Todas las obras de arte son provocaciones. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que las verdaderas obras de arte siempre están un tantito más adelante de lo que está la sociedad en que nacen. ¿Están condenadas todas las buenas, las mejores obras de arte a ser censuradas? A lo mejor. ¿Quién sabe? Yo sobre eso mismo que decía Silvio, hay un, no sé si es un adagio, no sé si es un pensamiento de alguien que dice que no es que los artistas vean más, sino es que ven mejor. Y en el humor hay una cosa que a mí me encanta, que siempre manejo mucho, y es que el humor nos trae ante los ojos lo que la cotidianidad nos esconde. O sea, esa dinámica social a veces nos va escondiendo cosas, y entonces cuando el humor se encarga de traerlo, dicen, pero esta gente está exagerando. Y de pronto el fenómeno es mucho más grande de lo que uno lo está mostrando, ¿no? Y hay una cosa que sucedió, sobre todo en los años 90, cuando se funde el centro y se forma todo este gran movimiento de artistas, que había una parte de los que trazan las políticas y los circuitos de exhibición que todo el tiempo estaban pendientes, tratando de cortar por dónde iban esas visiones, ¿no?, de los creadores. Y nos dimos cuenta, después de mucho tiempo, que cuando comienza todo el proceso, después del Congreso del Partido y todas estas cosas, la mayoría de las cosas que nosotros estábamos diciendo en los 90 aparecían dentro de los lineamientos, dentro de las cosas que se proponía la sociedad transformar. Y en ese sentido, Imadio hacía mucho énfasis en un documental sobre la Aquelarre, recuerdo, sobre los 20 años de la Aquelarre, y hablaba de eso. O sea, no estábamos equivocados, es que estábamos viendo fenómenos que quizá la propia dinámica nos va escondiendo, las dinámicas sociales, y que el arte se encargue entonces de traerlo y posicionarlo para que podamos transformar. Eso que ustedes están diciendo es fundamental, pero eso es difícil de concretar. Y me quedo contigo, Quique, cuando trabajabas en el Centro Promotor del Humor, y tenías que dirimir conflictos con humoristas que veían que de alguna manera su libertad de creación podía verse limitada por el hecho de que, por ejemplo, tú intentabas depurar el mensaje humorístico a través de la idea de que no debe ser machista, reproducir prejuicios, ser lesivo, ofensivo hacia grupos vulnerables en la sociedad. ¿Cómo se resuelven estos conflictos y que no lo asuman como un ejercicio de censura o de que me están limitando mi libertad? ¿Cómo se dirime eso? Bueno, mi experiencia personal como director del centro, yo nunca, no recuerdo haberle dicho a alguien que esto te sobra o te falta aquello. Nosotros estamos acostumbrados a establecer diálogos donde se desmontan las obras de cada uno, donde pedimos opinión del otro. Y ahí yo como director del centro, pero yo daba mi parecer sobre determinados fenómenos, no faltó el encontronazo porque, como decía Silvio, hay mucha ignorancia alrededor de los procesos creativos dentro del humor. Hay muchas lagunas con respecto a las esencias a partir de las cuales opera el humor y muchos encontronazos que tuve antes, durante y después, ahora también. Pero en esa relación con los artistas yo creo que lo más importante es que la gente logre asumirse dentro de un fenómeno determinado y verse también del otro lado, ¿entiendes? Y yo traté, la idea es testigo, con los eventos teóricos, con todas estas cosas, buscar dinámicas donde la gente pudiera intercambiar criterios y escuchar a los demás. Porque los artistas durante todo ese proceso creativo tenemos que observar, y observar implica también saber qué piensa el otro sobre determinados fenómenos. Y eso es lo que puede hacer grande una obra, precisamente que la gente sepa que tú estás tratando un tema álgido, duro, difícil, complicado, desde el humor, que además estar en una sala y saber que están haciendo alusión a algo con lo que tú estás involucrado y sentir la carcajada de la gente sobre ese tema es difícil de asumir. Y hay anécdotas, pero yo creo que lo más importante en eso es el diálogo con la gente y no pensar que venir y decir, no puedes hablar de esto, es la solución. Porque el arte siempre va a buscar la forma de salir, por alguna parte va a salir y la gente, el verdadero creador, no se va a limitar porque alguien le ponga los límites de esa manera. Sí, había dos temas que yo quisiera abordar muy rápido. Primero es el tono, digamos, de iconoclasia que tiene el arte en sentido general. El arte, entre sus intenciones, no está ser complaciente, satisfacer, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es ese movimiento que mueve los cimientos y que, por supuesto, no puede fallar la teoría de la comunicación clásica, ¿no? El emisor, la vía y el receptor. Por eso yo decía, se tiene que respetar el contexto, el público, el momento, eso es vital. Por ejemplo, Cortázar, en unas entrevistas maravillosas que dio sobre la literatura humorística, él hablaba de este tono destructor, ¿no? Y él decía, por ejemplo, para construir, digamos, un puente, hay que destruir primero. Tú tienes que destruir, tienes que buscar esa tierra, lo que sea, los materiales, para después construir. O sea, muchas veces el arte parte de un fenómeno tipo bulldozer, o sea, yo estoy debridando, yo estoy exponiendo lo que puede o no complacer a la sociedad. Y pienso, por ejemplo, en Magnac, cuando una vez le preguntaron cuál era la definición, qué cosa es un escritor costumbrista, que por cierto es un género bastante discriminado, pero bueno, ya es un problema de vocación, de estar siempre en el lado de los discriminados. Y él decía, es aquel escritor, muy interesante, muy sencillo. Y él decía, es aquel escritor que está al mismo tiempo enamorado y disgustado de su entorno. Eso a mí me parece crucial, porque muchas veces yo leo textos de personas, por ponerte un ejemplo, que te dicen, no sé, que las calles tienen bache y entonces nadie las arregla. No, a ver, eso no es literatura humorística. Tú estás haciendo un reportaje, tú estás haciendo una catarsis, pero el escritor costumbrista, que además mañana le daba mucha importancia, ¿no? Él decía que si se le quiere tomar el termómetro a una sociedad, basta con leerse a las crónicas costumbristas, ¿no? Esa condición, esa premisa de estar disgustado y enamorado de tu entorno, tiene que ser a la vez. Y eso a mí me parece muy importante cuando estamos hablando de la libertad de creación y de si existen o no los límites. Y otra cosa que yo no quería dejar pasar con el tema de la censura, y no sé si viene ahora, que es que está ocurriendo un fenómeno, por lo menos me ocurre a mí, que es el siguiente, es muy, o sea, se ha convertido en incómodo estar de acuerdo con una decisión que tome el gobierno cubano actual, por ejemplo. Es una cosa increíble. Yo recuerdo, yo conversaba esto con Doimi, y Doimi me decía, sí, incluso hay una película de mucha gente que salía con unos letreritos que decía, contra Franco estábamos mejor. O sea, yo puedo estar de acuerdo con que se haya proyectado el documental que no es de Silvio, que es de Alejandro Ramírez Anderson, que se demoró muchos años. Perfecto, se puso. Es evidente que respiramos aires de determinada apertura. Entonces, en lugar de alegrarnos, porque muchos exigimos y demandamos que se pusiera. Todo el mundo pensaba entonces, en los 7 años. ¿Ahora atrás. Qué pasa? Sí, pero hace 7 años que no se puso, que no se puso. Bueno, pero a ver, como digo yo, vamos a despojarnos de las dos grandes fuerzas que tenemos ahora mismo, que son la ortodoxia y que es una verdadera contrarrevolución. Son dos cosas, son dos fuerzas. Entonces, se puso, perfecto, vamos a celebrar que se haya puesto, pero no podemos repetir, pero se demoró tantos años, bueno, lamentablemente se demoró, pero ya lo tenemos. Entonces, esto también tiene que ver con la censura. Yo recuerdo un cuento de Eduardo del Llano, maravilloso, Unplugged, que es un escritor que le dice al otro, corre la voz que yo me fui para que la gente compre mi libro. O sea, hemos llegado a ese punto. Y vamos a sumar otra voz a este debate. Leonardo Padura es uno de los escritores más importantes de la literatura cubana. Eso es una realidad también polémico y seguramente de los enamorados y disgustados con su entorno. Seguro. Fuimos a su casa, nos contó su opinión sobre este tema. Escuchemos. La libertad de creación es una necesidad del arte. Yo creo que el artista que no parte en su trabajo de tener una libertad de creación, pues está condicionado por determinadas fuerzas externas que inciden sobre algo que elementalmente le corresponde. Porque la libertad de creación debe ser un derecho inalienable del artista en una sociedad de derecho que respete las libertades individuales. El gran problema es que muchas veces tenemos esa libertad de creación y donde empiezan a complicarse las cosas es en la libertad de expresión y la libertad de difusión de eso que ha hecho el creador, de esa obra que se ha fraguado con absoluta libertad. Y creo que ahí es donde empiezan a intervenir factores sociales que pueden tener carácter político, social, incluso religioso, de género, de muchos sentidos, que pueden afectar esa libertad de expresión y de circulación de la obra de arte. Pienso que cualquier sociedad debe vigilar porque sus creadores lo hagan con absoluta libertad y después garantizarle que sus obras tengan también libertad de expresión y de circulación. Hay mensajes que son inadmisibles que se transmitan, mensajes de carácter homofóbico, xenofóbico, de carácter religioso, que pueden ofender de racismo, que pueden ofender a otras personas o grupos de personas. Y ahí creo que sí, las sociedades, en ese contrato social que se establece para que podamos vivir y podamos tener esa libertad de creación y de expresión, puede incidir. El temor mío siempre es que cuando haya un regulador, ese regulador tenga un carácter subjetivo, que no puede ser de otra manera, y se le den unas opciones a esa instancia reguladora que pueden ser potencialmente peligrosas. Pero sí creo que sobre todo debe ser una cuestión de carácter ético por parte de ese creador que ejerce su libertad. Yo creo que cuando se establecen límites que están de alguna manera en una política cultural o en una política editorial, para hablar del caso de los libros, es muy complicado poder establecer esa potestad. Porque aunque haya un acuerdo social con respecto a esos determinados límites, a la hora de ponerlos en práctica, de ejecutarlos, siempre hay una persona que va a tener esa potestad. Y ahí es donde a mí me empieza a entrar un poco de temor con respecto a que existan documentos programáticos que regulen la libertad de creación del artista. Desde el año 1996 yo he tenido la posibilidad de desarrollar mi carrera con una importante editorial española, con Tusqués Editores, que han publicado todas mis novelas desde entonces, han publicado mis libros de ensayo, mis libros de cuentos. Y desde que comencé esa relación con ellos, que ya hicimos contratos de editorial, contratos de representación para la venta de los derechos de los extranjeros, yo siempre pedí que hubiera una cláusula en que se especificara que había que dar los derechos a una editorial cubana sin cobrar por esa cesión de derechos. Porque para mí es absolutamente necesario, indispensable, es un deseo que tiene que ver con mi propia necesidad expresiva que esos libros circulen en Cuba. Porque mi primer lector, mi lector natural, son los lectores cubanos. Yo en mis libros trato de tener una visión lo más universal posible de los conflictos, de los personajes, de las situaciones, pero siempre parto de una realidad cubana, y esa realidad cubana, quien mejor la puede decodificar, mejor la puede entender, son los lectores cubanos, a los que siempre me dirijo en primera instancia. Quique, vamos a introducir otro elemento en este debate. Hay quien piensa que la regulación en la creación viene solamente de las instituciones, los conservadurismos o los principios éticos del creador. Hay otro elemento fundamental, el mercado. El mercado traza caminos con respecto, es decir, es muy difícil catapultarse a la popularidad si uno no tiene en cuenta el mercado. ¿Cómo liberarse del mercado y al mismo tiempo utilizarlo para llegar a más personas? A ver, yo creo que en el tema del mercado hay dos cosas. Primero, está la parte reguladora. O sea, en Cuba los artistas pertenecemos a instituciones. No existe el arte libre, cada uno por su cuenta en Cuba. Y entonces esa institución es quien regula los circuitos de consumo. Y entonces ahí te encuentras un primer escollo donde hay que discutir, hay que negociar todo el tiempo. Hay reglas de juego. Hay reglas de juego que además tú, sabiendo que vives aquí y no en otro lugar, las asumes o no. Si no las asumes, corre el riesgo entonces de no entrar en ese circuito de presentación. Y si las asumes, pues tendrás que ser lo suficientemente sagaz para poder expresarte libremente sin ser limitado. Eso es uno. Y lo otro está en que, bueno, hay concesiones que uno tampoco hace por querer estar en el mercado. O sea, el hecho de que tú quieras estar posicionado desde el punto de vista del mercado no quiere decir que tú hagas concesiones con tus principios sobre la creación y también con el compromiso que uno asume con las personas que siguen el trabajo que uno hace. O sea, yo no hago, y no es por discriminar nada, pero a mí no me interesa hacer espacios donde haya que entrar por lo que dice el gerente o el cantinero o el otro. A mí eso no me interesa. Yo tengo otras propuestas que además no van hacia un público que quizás esté bebiendo, que esté... Yo tengo otra manera de asumir eso y trabajo en función de ese otro público. Yo creo que también es un ejercicio de libertad creativa donde yo quiero estar y donde yo quiero asumir ese reto de presentarme y de insertarme en el mercado. Hay personas que se blindan con decir que son artistas y que como son artistas tienen libertad de expresión y creación y hacen llamados públicos a la anexión, a la guerra, a la violación de la soberanía cubana, a deslegitimar las instituciones en Cuba. Pero como son artistas dicen, no me puedes limitar y si me limitas es un ejercicio político. El arte es profundamente político, no equivocarnos, no estamos partiendo de ingenuidades. Pero ¿cómo se coexisten con estas prácticas, con estas personas que se dicen artistas, algunos lo son, otros no, eso yo creo que tiene una carga de subjetividad, que están llamando a deslegitimar el orden de cosas en Cuba, que están llamando a la guerra, por ejemplo? ¿Cómo usted lo ve? Ese es el clásico oportunismo, que en este caso se da porque hay un avance desde hace ya una serie de años, décadas, podría decirse, de la derecha en el mundo, en Europa ha venido avanzando con mucha fuerza y ya lo último que pasó fue el trumpismo que desató lo que quedaba por desatar. Durante el trumpismo se multiplicaron los canales, las las radios, los periódicos digitales, los mensajes, los personajes, los etcétera, etcétera, etcétera, haciendo propaganda contra Cuba. Ha sido una avalancha en los últimos 5 años, tremenda. Y en esa avalancha arrastra gente, sin duda. ¿Qué es lo que yo veo que ha pasado? Además es muy obvio, es muy obvio. ¿Qué me parecen? Es probable que la estén pasando bien. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Porque eso tiene un precio también ante la historia de este pueblo. Es lo que puedo decir. ¿Cómo se enfrenta a eso que decía Laidy, de que se ha, de que valoriza con respecto al mercado, a los circuitos internacionales de la difusión, estar en contra del gobierno de Cuba, como si se ingresara a esta industria antirrevolución de manera inmediata si uno está en contra? ¿Cómo se coexisten con esas prácticas? ¿Cómo se enfrentan? Bueno, hay un centro de mercado importantísimo en los Estados Unidos y mucho más importante para los hispanos en la Florida, en Miami. Ahí hay un poder central, ahí donde se fraguan los Grammy Latinos, que tienen una importancia tremenda, y donde están todas las casas, donde todas las casas de discos invierten para promover a sus muchachos y muchachas. Entonces, eso tiene un poder de proyección fuerte, grande, grandísimo, con una gran incidencia en todo el mundo hispano. Ustedes han mencionado 2 veces el mercado. Yo creo que el mercado no es malo del todo. El mercado, lógicamente, cuando se maneja para determinadas ideas solamente, puede convertirse en una abominación. Pero el mercado en sí, no soy de los que le echa al mercado. El mercado que significó la aparición de la radio en Cuba desarrolló muchísimo las expresiones trovadorescas, que en esa época era lo que más se daba. Empezaron a proliferar trovadores, gente que lo hacían en un rinconcito, de pronto oyeron a otros que los ponían en la radio y dijeron, nosotros también podemos, y así eso, o sea que el mercado estimula también, es una forma de estimular. Lo que pasa es que cuando se manipula ya con ciertos intereses tan malévolos o maquiavélicos, como tú le quieras decir, es una cosa más fea. Yo quería decir, yo estoy de acuerdo con Silvio, el mercado, por ejemplo, hay un trabajo muy concienzudo y muy interesante que se llama Martí y el mercado de arte. Ojo con eso, o sea, el Martí decía, una obra cultural, cualquiera que sea, que no tenga difusión, es como si no existiera. Eso sí, yo estoy de acuerdo con Silvio, el mercado es un estímulo, el mercado es una vía para ampliar el público. Lo que pasa es que una cosa es la ambición y otra cosa es la aspiración. No es lo mismo aspirar a estar en un mercado que su malignización, que entonces es la ambición, que es cuando, como decía Quique, ya tú tienes que hacer concesión. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, también a través de nuestra web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. El camino por coger.